You're listening to Spreaker Web Radio. Hola queridos amigos, ¿cómo están? Soy Claudia Contreras. Sé que he tardado mucho en grabar algo, pero aquí estamos. Y en esta ocasión estamos hablando del mes de febrero. Sí, a quien se desnuda la piel mini, pues nos hemos hecho a la tarea de buscar información sobre febrero y para darnos cuenta de que es un mes en el cual todo el mundo se siente enamorado, todo el mundo se siente que hay maripositas en el estómago, lo cual debe ser maravilloso porque amar nos da nuevas expectativas. Los amigos de la revista Avelamia.com, revista electrónica, ya subieron su número para el mes de febrero y tengo el privilegio de que me publicaran ahí 4 poemas, pero independientemente de esto, encontré una editorial fantástica con la que estoy completamente de acuerdo y que quiero compartirles, aparte de los 4 famosos poemas citados. La editorial se titula Amor y la firma José Antonio Mujica. Como un personaje de Julio Torrí, yo también me declaro mal actor de mis emociones. Expresar el amor es un hecho bastante grave o cuando menos confuso. Era más que inexplicable, inútil y asqueroso. El intercambio de baba, los abrazos, las palabras en diminutivo y demás ridiculeces de manera constante e infame hacían que los enamorados me parecieran unos enfermos. Ahora de adolescente viejo y tardío, encuentro el amor anárquico y subversivo. Nunca es igual y no para todos es lo mismo. Sin embargo, genera una energía y una luz únicas en su hechura y trascendencia. Culmina a veces en hijos o en suicidios, solo por decir algo de lo poderoso y extremo que puede ser. Mediante el amor es posible renacer y encontrar en el asombro otra manera de ver el mundo. Se establecen los vasos comunicantes con otro humano, se genera empatía que de manera increíble y extraña irradia una necesidad también por sincronizarnos con esa persona. Sé por experiencia propia el furor de su fuego. He dejado todo para correr a estar con mi contraparte, con mi otro humano, retozando y entregándonos a una cópula sin mancha, a un diálogo larguísimo de pieles, a sentir el mar en primavera y a nadar en su mirada. En la Eucaristía de los cuerpos, el orgasmo es la parábola de la muerte y la resurrección. En un sentido profundo, ser correspondido en el amor no es tan importante como lo es fluir en la coincidencia lunar, la traslación del pensamiento al otro, a las estrellas resplandecientes del deseo, sentir intensamente es la meta. En el inicio de la relación amorosa, truena el relámpago de la espera, la adrenalina de los encuentros va lloviendo en el suave ritmo que los amantes destilan, que los endulza, los adormece, les oscurece un poco la vista para el viaje cotidiano al horror de la rutina simple y llana, donde se va minando el resplandor del amor. La complicidad puede ser un buen remedio, pues permite que la singularidad de la persona siga latiendo sin perderse en el universo de la pareja. También en el amor hay canapés. Una delicia es el sexo casual y espontáneo. Para algunos sería hacerlo sin posesión ni compromisos, libre y simple. Pero hay otros temperamentos que necesitan vestirse con tonalidades de amor de una cocción distinta, una transmutación tan ceremoniosa como disfrutable. En el amor cabe todo, pues en esencia es un universo mental que depende de la imaginación y la destreza para hacerlo volar. Es un misterio que no se revela tan fácil, se revive, estremece. No obstante, la faena no siempre es sencilla, las emociones desbocadas arrastran en su vértigo temor, inseguridad, celos y pertenencia. El avasallamiento, al desnudarnos emocionalmente ante el otro, hace de la cotidianeidad un encantamiento o una maldición para los amantes, donde el suave vino del hogar se vuelve pócima venenosa y la exaltación con la que se aman después es la misma que los destruye. El reto es vivir, prevalecer, experimentar, y el amor puede ser un desvanecimiento para fugarnos todos los días a la luz de las estrellas o al mismo infierno. Quizá la palabra amor esté muy gastada y representa demasiadas historias. Es el fin del mundo y lo demás no importa. Yo al menos al amor lo llamaré merluza. Es una palabra que me humedece la boca, es como le digo a la vagina de ella. Es perfecta para ceñirla y nombrar su sexo. La merluza que nada en medio de tu follaje marrón, de hembra brava y pura, es acuática y saltarina. De un solo bocado engulle mi verga solitaria y triste, me tritura, me traga, me desecha. Su dulce color me embriaga, la toco, la beso, se alarga, brilla, me hace soñar. Vuelo hasta el Cairo entre dunas pulido por la arena. En el sol descanso protegido entre sus labios. Pero siempre termina escurriéndose de entre mis dedos, de mi boca, de mi sexo, como lo hace el amor que no es alimentado. ¿Qué les pareció esta editorial fantástica de José Antonio Mojica? La pueden leer en www.abelamia.com y también allí pueden leer los 4 poemas que me publicaron. Y que bueno, les voy a compartir algunos de ellos. Si quieren leerlos y ver la fotografía con las que publicaron estos poemas, bueno. En particular este, que creo que aplica muy bien al fin de semana, se titula exactamente así: Fin de semana, por Claudia Contreras. Copulo contigo en constante caída, esté poderosa, te busco. En complaciente espera me recibes, y sumergida en tu fragancia me desnudo. En constante entrega las horas nos resbalan encima, susurran deseos y se pierden. Pereza, me posees. Y en inmóvil instante te hago el amor. Y bueno, entrando en estos temas profundos del 14 de febrero, hablemos un poco del amor. De plata. No me reconcilio con tus ojos. El silencio gana la partida. Un velo cubre cada intento, cada minúscula esperanza. No imagino este mundo sin tu boca, sin tus dedos, dulcísimos constructores del gozo compartido. ¿Y qué decir de tu caricia celestial a la que llamas beso? Besos, ósculo, húmedo pensamiento, llena cada día de mojado instante de estremecimientos y sabiduría, moja entera cada huella y no te vayas más, querido mío. Y bueno, hay 2 poemas más y muchos otros artículos. Entre estos otros 2 poemas, uno se titula Primavera y otro se titula Bad Skin. Les sugiero pasar a la página, darse una vueltecita y poder leerlos, ¿no? También encontré algunos otros artículos, entre ellos un texto que me llamó particularmente la atención, que se titula Mariana. Se llama 4 instantes de Mariana, por Osco Uraño. Les comparto al menos la primera parte. Dice así: Mariana siente el azul turquesa como un beso instantáneo en su cuerpo, un beso total, un beso de labios azules que tocan toda su piel, un beso que perdura incluso cuando el agua de la regadera escurre azul por su cuello, su espalda, sus nalgas y sus piernas. Y así continúa con estos 4 momentos de Mariana. Vamos a revisar un poco más la revista, abelamia.com, recuerden. También encontramos otra parte en donde viene una sección de cantos para fiestas paganas por Agustín Cadena y donde nos habla acerca de todas estas celebraciones. Dice, celebramos en el lago a la orilla del otoño, en Samaín, Shou'om. Honramos a nuestros antepasados y a los que se han ido. Decimos sus nombres en voz alta. Sumón, la tierra se enfría y las plantas se ocultan para el invierno. Nunca como ahora es el velo tan delgado. La esperanza es una hoja dorada que se desprende de los cielos y cae en la mano luminosa. Y aquí nos introducimos un poco en todo lo que hay detrás, ¿no? De todas esas celebraciones del cambio de estación, tanto el invierno, la primavera. Y nos damos cuenta de que estamos siendo uno con el universo, no lo podemos evitar. El universo nos está envolviendo. Y bueno, les invito a leer la revista, aquí ya la tienen, abelamia.com, búsquenla, léanla. También les recomiendo el número de enero, en donde también me publicaron algo, unos poemitas, otros 4 poemas que bueno, creo que pueden ser de su gusto, de su interés. Esta es una revista cultural y como verán son muy puntuales, son gente muy, muy, muy dedicada y yo me siento muy feliz de estar participando con ellos. Queridos amigos de Abelamia, gracias, un honor estar con ustedes. Bueno, es domingo, así que nos iremos a relajar un poco, pero por el momento les dejo música de Eraser, Chorus y sigan disfrutando la mañanita de domingo. Chau, chau, muchos besos. Síganos en @pieladentro, también en Se Desnuda la Piel, que es el blog en el cual pues publico la mayoría de las cosas, y también en Facebook. Me encantaría que me sigan en AM, que pasen por allá a saludarnos. Un beso muy, muy grande. Que estén bien. Hasta la próxima.